Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día lunes 7 de octubre del 2019. A contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde llega este resumen deportivo del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Con buenas y malas noticias, con dispar suerte para ambos representantes de nuestro deporte en competiciones a nivel nacional. Y vamos a comenzar por las malas noticias, lamentablemente, con esa derrota del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer en el Municipal El Prado ante el Club Deportivo Badajoz por 0-2. Tercera derrota consecutiva, tercera derrota del Club de Fútbol Talavera, que ha perdido 9 puntos, que los ha dejado en el camino, y la clasificación indica que ahora mismo el equipo de nuestra ciudad está penúltimo clasificado, situación que no deja de ser preocupante. Aún es cierto que la liga recién comienza, pero comentábamos nosotros la semana pasada que hay una frase que se utiliza mucho en el fútbol por parte de los jugadores, afición, entrenadores, directivos también, y esa frase que decíamos nosotros que no nos gusta, porque estos son los puntos que se quedan en el camino y que son tan difíciles después de recuperar en la competición y sobre todo en las segundas vueltas, sobre todo si situación es complicada. Esa frase de no importa cómo comienza esto, sino cómo termina, y yo creo que es una de las tantas mentiras y de tantas frases mal utilizadas en el fútbol. O no, don Jesús Bonilla, porque estos puntos nadie nos asegura que en la segunda vuelta o los siguientes partidos los pueda recuperar el Club de Fútbol Talavera. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Juanma. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué resumen harías del partido, Jesús, de esta derrota tercera consecutiva ya del equipo talaverano? Pues lo decíamos la semana pasada en tu programa, que se podía ir metiendo en el pozo si, como se ha dado la derrota del Talavera con el Club Deportivo Badajoz por 0-2. Y el equipo, pues bueno, una primera parte en la cual se vio una primera parte muy igualada, se sentó, lo que decíamos la semana pasada, el centro del campo con Reguera y con Jerry. El equipo no funciona, a Reguera se le ven cositas, Jerry yo creo que está no estaba en el partido en ningún momento, no se le vio la capacidad como para organizar el juego del Talavera, y tenemos que decir que bueno, que el gol en el minuto 45, penalti a favor del Badajoz, y tenemos que decir que ahí pues un minuto crucial. Creo que ahí se equivoca el central del Talavera cuando le entra en ese minuto. Podía haber entrado en la jugada, era una jugada por banda izquierda, el cual se podía haber escorado y haber marcado gol, pero a lo mejor no, y ahí le estamos dando la vida al Talavera, o sea, la vida al Badajoz, que se van, marcan el penalti, pita al final de la primera parte, se van con una autoestima para arriba al Badajoz, nosotros cabizbajo, y el equipo pues creo que le faltan muchas cosas en cuanto a, tenemos que decir que llevamos 2 partidos sin marcar, y eso es clave a la hora de ganar los partidos, si no se marcan. Y tenemos que seguir diciendo que si éramos goleados, el Talavera es el equipo más goleado del grupo cuarto, esta jornada aún más todavía, con esos 2 goles en contra, y el Talavera tiene que cambiar mucho para revertir la situación, en el cual ya pues aficionado, la gente está nerviosa, pues bueno, pues ya no se oyen cosas agradables, y el equipo pues está un poco como ido, como no estaba metido en el partido en ningún momento, y se dio la cara en ese momento porque pudimos aguantar la acometida del Club Deportivo Badajoz. No, y es preocupante cuando en condición de local no te hace respetar, entonces comienzan las dudas, ¿no? Ya los jugadores van perdiendo esa confianza, la va perdiendo también el entrenador, las cosas como son, la va perdiendo el entrenador también, y luego vamos a escuchar en los próximos minutos las declaraciones del míster Fran Alcoy. El entrenador también va perdiendo un poco de confianza hacia sus jugadores, entonces es complicado ahora mismo el momento que vive el equipo talaverano. Eso está claro, que ya la afición, como decíamos, los mismos jugadores, se le notaba que la presión de luego en la segunda parte, en una jugada, el número 15, no recuerdo, del Club Deportivo Badajoz, marca placer, está libre de marca. Luego tuvo otra ocasión que incluso le pudo haber hecho un descosido al Talavera, que si hubiéramos hablado un 0-4 nadie se tenía que haber sorprendido. Y bueno, hay que decir que en defensas estamos dejando muchas cosas, en el cual muchos huecos, y no está haciendo una defensa firme en el cual cerremos los huecos, y le estamos dando las ocasiones, se las estamos dando nos viene un equipo superior de categoría, vamos, no superior de categoría, sino un equipo que quiere estar ahí en la parte de arriba, que se ha hecho un presupuesto, como hablábamos la semana pasada, un presupuesto para luchar por el ascenso, y si encima le damos las cosas fáciles para que ellos marquen, pues entonces así es imposible, como decía, como vamos a escuchar ahora, como decía Fran Alcoy, si se le da facilidades a un equipo, así es imposible que ganemos ningún partido. Y las cosas, pues, yo las veo ahora mismo un poquito más oscuras que la semana pasada. Sí, porque ya te metes en una dinámica, como se dice en el fútbol y en el deporte, que ahora mismo es negativa, y ya esta dinámica no se va ni no desaparecen de la noche a la mañana. Suelen, eso, lamentablemente, estar allí presentes durante muchas jornadas, tanto positiva como negativa. Eso está claro, que el equipo entra en una dinámica negativa. Yo vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, noto un vacío de Julio Cidoncha, no pensábamos que íbamos a echar de menos un jugador como el que tenemos de esta temporada, porque el año pasado teníamos Iker Rodellar. Pero eso también es un mal síntoma, cuando se echa de menos a un jugador, claro, muchas veces se dice que es ventajista, ¿no?, hacer ese tipo de comentarios o de comparaciones entre un jugador y otro, pero sin duda que al final, Jesús, como tú bien dices, cuando se echa de menos a un jugador, y lo decíamos el viernes, ¿te acuerdas?, en la previa para este partido que lamentablemente perdió el Talavera ayer en el Prado, decíamos que quizás se iba a notar esa ausencia de un jugador que ahora era muy, muy importante para el Club de Fútbol Talavera, y así nomás fue. Tenemos que pensar en ser optimistas y espero que, no sé si para esta semana ya se le va a poder recuperar contra el partido del sábado contra el Sevilla Atlético. Tenemos que confirmar que juega a las 7:30 en tierras sevillanas, y decir que creo y espero que pueda estar este jugador para, por lo menos, el centro del campo y tener las ideas más claras para poder tener ideas más claras en eso. Ahora mismo Samu Corral estaba ayer en la parte de arriba solo, prácticamente, lo intentó, hizo, hay que decir que hizo dos cambios de inicio de la segunda parte, sale Ángel López y Cristian por dos jugadores, intenta todo lo que tenía en la parte de arriba, luego sale Pablo Aguilera, pero con el 0-1 nos marcan el 0-2, ya ahí el partido estaba finiquitado, y hay que decir que la gente, pues mucha gente ya se va indiferente, entre ellos yo la derrota, aunque soy socio del Talavera, lo vi plácidamente el partido antes, pues te lo tomabas de otra manera, ya lo ves, la apatía que hay, que transmiten los jugadores, en la directiva, no sé si van a tomar carta en el asunto, y tenemos que decir que hubo gente que abucheó a Fran Alcoy a la terminación del partido, y que Fran Alcoy, no lo sé si correctamente, creo que no, se vuelve a traer esos aficionados. ¿Pero tú lo viste? ¿Eso lo viste? ¿Lo de Alcoy con los aficionados? ¿O te lo contaron? Me lo contaron. Hay que tener cuidado también con eso, porque me contaron, pero sí, precisamente, pero la persona que me lo contó no lo vio. Y tampoco hay que alegrarse porque el Club de Fútbol Talavera pierda, porque yo veo algunos personajes que sí se alegran cuando pierde el Talavera y sí se alegran porque perdió el equipo de Alcoy. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos un poco perdidos allí. Mira, vamos a hacer un paréntesis. ¿Te parece si escuchamos las declaraciones de ambos entrenadores, de Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, y de Mehdi Nafti, el entrenador del Badajoz, del equipo que ganó el partido, y lo seguimos comentando, Jesús? ¿Te parece? De acuerdo. Tú lo has dicho. Si es que yo no puedo volver a alguna rueda de prensa a volver a contar lo mismo, porque ya suena excusa y no, al final, ciertas cosas que las tenemos que cambiar, y si no las cambiamos, pues vamos a perder siempre. Es que al final el partido es una primera parte muy igualada, más bien superior, hemos sido superiores, lo hemos controlado bien, han tenido un inicio ellos bueno, que hemos estado, pero a partir de ahí hemos tenido más presencia que ellos y hemos hecho una muy buena primera parte hasta el minuto 46, que decidimos ponernos la corona de Rey Mago, y ya, pues ahí ya se fastidia el tema. Entonces, hablamos de salir y que con un gol, si llegamos al tramo final, vamos a tener opciones. Y no salimos mal en el inicio, pero nada más 7, 8 minutos o 10, no sé los que llevamos, vuelves a regalar otro gol y ahí se acaba. Ante un muy buen equipo, que no es que hoy haya demostrado más que tú, simplemente con oficio se ha dedicado a esperar que tú le dieras el partido. Eso es lo que ha ocurrido. Yo soy el entrenador, no puedo estar siempre diciendo lo mismo, pero es que si no cambiamos eso, no podemos hacer nada. Eso, hay que tener más concentración, más intensidad. No sé cuál es la tecla correcta, porque hay ciertas cosas que no las puedes entrenar durante la semana, simplemente hay que hacerlas. Y eso es lo que ha ocurrido. A partir de ahí es lo mismo del Murcia, lo mismo del Yeclano, ¿eh? No es que sea distinto. No, se está entrando, no, se ha entrado. Se ha entrado. Claro que al final estás penúltimo, creo. Está claro que si ganas un partido vas a salir, pero lo importante es hacerlo. Es decir, no puedes saber qué hay que hacer para salir de ahí, que es eso. Pues ser más fuerte sin balón, no conceder, tener más concentración y ser más fuerte mentalmente. Pero cuando tengas una adversidad en el partido, pues rehacerte y tal. Y si eso, pues cada partido que sabes que lo tienes que hacer, pues no lo hacemos, pues seguimos perdiendo o no seguimos ganando. Y así, mientras, si queremos conseguir resultados distintos, no podemos hacer lo mismo que hacemos siempre, porque al final perdemos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y lo que hay que dar un paso al frente. Mientras eso no lo hagamos, es difícil, porque los últimos 6 goles que nos han marcado, 2 del Murcia, pues si los viéramos con tranquilidad todos, veríamos que todos los hemos generado nosotros, así. Todos son muy evitables. Al final nosotros, yo no he visto que nos haya regalado nadie nada, ¿eh?, hasta ahora, en 7 partidos que llevamos, absolutamente nada. Centrados, ¿no? Hoy he movido el equipo, he movido a 3 centrales, porque buscas darle estabilidad al equipo, no encajar tanto, estar más serio, y creo que la primera parte pues sí hemos conseguido eso, y ese es el partido que tiene que hacer el Talavera. Ahora tienes que evitar pues eso, lo que ha ocurrido, esos 2 goles que son al final, en el minuto 46 te tiran un balón con 5 defensas y 3 centrales, te la peina y se planta adelante y no le aguanto y entro como un toro y hago un penalti. Es que, dime. Pues ya está, es que es así, no puedo, no me gusta darle tantas vueltas a lo mismo, pero por mucho que quieras explicar, es que eso no puede ser. Y si después tienes alguna posibilidad, porque da ahí, si vas 1-0, pues estás vivo en el partido y llegas al tramo final, vivo, pues vas a tener muchas opciones. O sea, el segundo, de la manera otra vez, yo tengo que marcar, esta es mi marca y salto solo, yo, si entro ya y remato también, porque me han dejado rematar, no una, habían rematado 2 veces ya, ¿vale? Pues a partir de ahí podemos dar vueltas a todo, el entrenador es una mierda, el entrenador le insulta en el otro, pero hay ciertas cosas que hay que ponerlas en el campo. Y en esta categoría se da por hecho que hay ciertas cosas que no puedes estar entrenando en una semana, se tienen que tener, y las tienen ahora, por A o por B, pues no las hacemos. Y ya está. Y mientras hagamos eso en las áreas, perderemos el partido. No hay más. Si no es excusa, y el principal culpable soy yo, pero ejecutan son los jugadores. Hay que tener un poquito más de alma, de espíritu, de lo que quieras llamarle. No sé cuál es la palabra, pero ya está bien. Ya está bien que llevamos unos partiditos que no lo entiendo, la verdad, sinceramente. Complicado. Un rival que no sé cómo habrá quedado hoy, no lo sé. Pero ¿no? En Cartagena le ganó al Córdoba el otro día, pues un filial del Sevilla, chicos de un nivel altísimo, que van a correr como gamos y que te van a someter. Pero bueno, yo esto expongo lo que veo. Después llevamos 7 jornadas y faltan 31, ¿no? Muchos puntos por jugar y hay tiempo de todo, pero hay que cambiar cosas. Y a veces las cosas no es cambiar dibujo, no es cambiar cosas, es cambiar comportamientos mentales, sobre todo, que te hagan tener más concentración, ser más intenso, ser más fuerte mentalmente. Esto es difícil, el grupo es difícil, y para el Talavera hay que ser más. Si te marcan un gol, que te lo marquen porque te lo han marcado, no porque tú vayas concediendo por ahí a un equipo de Badajoz. Tú no puedes conceder eso. ¿Dónde vas? Por favor, es un equipo hecho para ser campeón, y de hecho, sin haber sido superior, bueno, ya a partir de 2-0 es todo muy, muy difícil, ¿eh? Pero hasta ahí no ha sido superior a nosotros, incluso nosotros la primera parte creo que hemos estado por encima de ellos, pero a mí me ha gustado el equipo, se le ve un equipo con empaque, que no te regala nada, que bueno, y nosotros vamos ahí, pues un equipo humilde, pues vamos concediendo cosas, pues nos cuesta todo. ¿Se borra la vista tarjeta de la quinta? No, la ha visto Oca. Eso es otro detalle de que no estamos, es decir, sabes que tienes 4 tarjetas, vas perdiendo 2-0, no te pueden sacar una tarjeta por entrar en una gresca ahí. Tienes que cuidarla, y porque pierdes un futbolista para Sevilla. Bueno, yo creo que el primer tiempo ha sido más o menos igualado. Verdad que el Talavera nos ha hecho daño, sobre todo a balón parado, córner, saque de banda dentro del área. El equipo ha defendido muy bien el balón parado. Hemos tenido una ocasión muy clara nosotros, yo creo que en un córner de donde remata Pablo. Y bueno, es verdad que hemos hecho un gol penalti justo antes del descanso. Yo creo que a nosotros nos ha levantado un poquito el ánimo y yo creo que al rival le ha pasado un poquito lo contrario. En el segundo tiempo creo que hemos controlado en líneas generales el partido. Y es verdad que hemos sabido jugar también con la ansiedad y la necesidad de puntos del rival. Creo que a raíz del 0-2, yo creo que ya el partido estaba más que liquidado. Y bueno, 3 puntos más en el para casa. Bueno, sobre todo mentalmente, justamente ante el descanso, ten en cuenta que tú ya entras en el vestuario con ese estado de ánimo óptimo, digamos, y el rival, pues me imagino que le habrán pasado todo lo contrario. Y he preguntado a Toni qué le pasaba. Bueno, Chris Ramos se puede entender porque era su primer partido con nosotros. Le he preguntado a Toni, me decía que la banda del otro lado estaba muy blandita. Candel ha pasado exactamente lo mismo. Alex también estaba cansado. Y es una pregunta que he hecho en el minuto 75 a mi preparador físico en el banquillo. Vamos a hablar con los chicos y preguntar qué les ha pasado hoy. Estaría contento si fuese solamente el estado del terreno de juego. Espero que no sea otra cosa. Hoy habíamos tomado la decisión de empezar sacando el balón, jugando desde atrás. El terreno de juego no era lo más adecuado para tocar. De hecho, hemos perdido un par de balones. Recuerdo a Pablo Vázquez también en la banda. El equipo ha ido cogiendo confianza con balón. Más iba pasando los minutos. También hemos aprovechado en un momento dado, atrayendo al rival, la velocidad de Adilson, de Eber y de Chris. Chris, verdad que jugando como referencia arriba, no solamente nos da esa altura, ese juego de espaldas, sino también profundidad, el matiz que tiene Chris, digamos, con Dani Segovia. Ahí estaban Jesús Bonilla entonces, las declaraciones de ambos entrenadores. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Fran Alcoy? Yo lo vi un poco perdido en ese sentido, porque en las declaraciones me refiero a esta rueda de prensa una vez terminado el partido, porque si tú dices que eres el responsable y después cargas contra los jugadores en el sentido de entregar comentarios de algunos detalles que no les favorecen obviamente a los jugadores, hay que tener cuidado también con ese tipo de situaciones, ¿no? Yo entiendo que él está caliente, que está muy revolucionado, que se perdió el partido, como siempre decimos, ningún entrenador va a entrar a perder un partido, es complicada la situación del equipo talaverano, pero no entendí mucho la rueda de prensa en ese sentido de asumir la responsabilidad, pero también obviamente ser crítico con sus jugadores, lo cual es bueno, obviamente, porque el entrenador no juega, los que juegan son los jugadores, obviamente, pero hay que tener un poco más de cuidado y ese vestuario tratar que no se rompa, porque si ya se nos rompe el vestuario, pues apaguemos la luz, Jesús, y sería todo. Pues sí, es lo que viene a decir. Primero, él se entra muy afectado por las incidencias que hemos dicho, creo que son reales, porque si no, no se dirían, porque no es más de una persona lo que le ha comentado, los enfrentamientos que tiene con algunos aficionados que está con él, entra afectado en la rueda de prensa, y él lo que viene a decir es que bueno, que él si permitimos, os damos un equipo superior, por lo menos en plantilla y en presupuesto a nosotros, en el campo a lo mejor no demuestro tanto, le estamos dando facilidades, aprovecha el equipo para darle las facilidades que le damos en un penalti, como digo, en el minuto 45, y luego el 0-2, libre de marca, marca en el 0-2, le estamos dando eso para que lo haga, pues creo que no es bueno, y es lo que viene a decir, que bueno, que él es el responsable de la parte técnica, como así lo es, pero que los jugadores, si no transmiten eso que tienen los jugadores, la intensidad y el juego que debe de tener, porque creo que ahí faltó intensidad y faltó carácter en los jugadores, pues eso es muy difícil, que si siguen teniendo esa actitud, pues seguirán perdiendo. Eso creo que no lo debe decir una declaración de la renta, o sea, en la recreación de la rueda de prensa, porque no debe transmitir eso a los jugadores, porque los está diciendo que bueno, que si siguen esa línea van a seguir perdiendo. Entonces creo que al equipo hay que levantarle, hay que darle otro optimismo, hay que ver las cosas de otra manera, y creo que Alcoy, pues creo que está un poco tocado psicológicamente en ese sentido, porque ve que se le está yendo de las manos. Le preguntan por el centro del campo si ha dado con la tecla, dice que no ha dado con la tecla todavía. Y entonces ellos mismos se ve que el centro del campo había un vacío muy importante, como hemos dicho antes, por la falta de este jugador, y creo que todavía no ha dado con la tecla y no tenemos los jugadores o las piezas claves para poder sacar esto adelante. Bueno, esperemos que dé con la tecla Fran Alcoy y esperemos por lo menos que pueda traer un punto desde ese desplazamiento hasta tierras andaluzas ante un rival complicado como es su filial. Ya lo decía Alcoy una vez finalizado el partido tras esa derrota por 0-2 ante el Badajoz allí en el Municipal El Prado. Equipo joven, corrioso, como todos los filiales. Entonces no va a ser para nada fácil ese partido el sábado 7:30 ante el Sevilla Atlético en el Complejo Deportivo Jesús Navas. Vámonos al Sol y Fútbol Sala Talavera. Jesús, mejores noticias para nuestros amigos del Sol y Fútbol Sala Talavera. Un buen empate, fíjate. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo dijimos, firmamos el empate? Y al final así nomás fue. Empate 4-4 ante el Noya Futsal. Pues sí, tenemos que decir que igual que pudo ganar el Noya, que iba 3-1, luego empate a 3, luego se ponen 4-3 y empatamos empate a 4. Con el 3-3 tuvimos un doble penalti que falla el niño, Jesús Jiménez. Y luego en el empate a 4, doble penalti que Nacho Pedraza no perdona y marca empate a 4. Creo que un equipo que está yendo cada vez, aunque llevemos 3 empates y una victoria, un equipo que cada vez va más. Sigue invicto, que es gran cosa. Sí, sigue invicto, el equipo cada vez va más. Y hay que decir que la gente, poco a poco, el equipo se va consolidando poco a poco en las ideas de Rubén Barrio. Y el equipo creo que se va consolidando en cuanto a la estructura y a lo que él quiere, y lo está demostrando que el equipo debe dar más, porque todavía está un 60, un 70%, debe dar más y esperemos que poquito a poco pues vayamos consiguiendo los puntos necesarios para, lo primero, para mantener la categoría, que es lo que queremos. Tiene que aprovechar este buen momento el Sol y Fútbol Sala Talavera, ¿no te parece, Jesús, para ir acumulando puntaje, para tener un colchón, porque el tiempo pasa tan rápido? Mira tú, si la próxima semana, este fin de ya estamos a 12 de octubre, mediados del décimo año del mes del año en curso, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos en el parón, en el receso de fiestas de fin de año, por lo cual lo que pueda ir cogiendo ahora mismo el equipo talaverano va a ser muy importante, independiente a, como bien tú dices, esa dinámica y esa idea que me parece van cogiendo los jugadores de la estrategia de Rubén Barrios. Sí, tenemos que decir que así empezó la temporada pasada, marcándose en las primeras jornadas unos buenos resultados que nos tuvo casi toda la liga en mitad de la tabla, en el puesto número 8, número 9, y hay que aprovechar este momento, como tú dices. Tenemos que decir que el sábado viene el líder Betis. Partidazo. Y creo que, hombre, la plantilla nuestra, como decíamos, es un partidazo, como tú dices. Espero que se vea otro partido diferente al que vimos aquí la temporada pasada, con otras piezas, con otros jugadores, y que el equipo, creo que va a dar la cara ante este equipo, y creo que tenemos opciones se pueden dar los 3 resultados, pero tenemos muchas más opciones que la temporada pasada para que se queden los 3 puntos en el 1 de mayo. ¿Y qué se espera de este partido ante el Betis, desde tu punto de vista, Jesús? Pues creo que va a ser un partido muy disputado, creo que no va a ser un partido como los que estamos viendo de Talavera, de pocos goles. Creo que va a ser un partido de tú a tú, en el cual el que aproveche el mínimo error del equipo contrario va a ser el que se va a llevar el gato al agua, y espero por lo menos no ver un partido, como digo, si se gana o se pierde, pero un partido muy disputado, en el sentido de que los dos equipos se van a respetar, porque aunque nosotros vamos octavos, me parece, con 6 puntos, octavos, sí. Prácticamente nos saca el Betis, no sé si llevan 3 puntos más que nosotros. Si nosotros consiguiéramos ganar, nos meteríamos en la parte de arriba y confirmaríamos el buen momento en el que está ahora mismo el equipo. Pareciera ser que el Betis no tuvo muchos problemas el pasado fin de semana para ganar allí en casa ante el Nítida Alcira por 3-0, y ahora visita entonces el Polideportivo 1 de mayo este fin de semana en esa clasificación precisamente que está encabezando el equipo andaluz, seguido por el Mengíbar con 10 puntos, el Elche 8, el Noya 8, Barça B 7, el Antequera, Azulejos, Moncayo, Colo Colo y el Sol y Fútbol Sala Talavera, octavo clasificado con 6, Ciudad de Móstoles 5, al igual que el Manzanares, el Pozo de Murcia 4, Unión África Ceuti 4, Nítida Alcira Fútbol Sala 3, y en zona de descenso Santiago Futsal con 1 punto, al igual que el Rivas y el Bisontes Castellón. Así por ahora está la clasificación de la segunda división. Vamos a escuchar precisamente, Jesús, a Rubén Barrios, el míster del Sol y Fútbol Sala Talavera, que en estos siguientes minutos resumía de la siguiente manera este partido. Hemos hablado un poquito de, ya no solo de las cuestiones tácticas de Noya, sino también del empuje que tienen siempre en la primera parte. Es un equipo con tantas sesiones que hace, que son muy muy intensos. Lo habíamos hablado también, intentar ahí aguantarlo, pero no nos ha sido posible. La verdad es que ellos en la primera parte sí que nos han arrollado, están todas las segundas jugadas, estaban siempre 1 metro en todas las carreras. y no hemos podido aguantarlo. Lo que pasa es que en la parte pues hemos sacado, la verdad, carácter, hemos sacado raza y eso junto con la calidad que tienen los jugadores nuestros pues nos ha permitido nivelar el partido, incluso podíamos haberlo no lo llevado. Sin embargo, todavía en esa primera parte tu equipo supo reaccionar, supo marcar el 2-1, pero aún así cuando parecía que mejor estaba, cuando se estaba recuperando desde el inicio, volvió a empezar el 3-1. Fue eso un gol, ¿verdad? Sí, hubo un momento en la segunda parte, en la primera parte cuando con el 2-1, que siempre cedíamos con 2-0 y con el 2-1 estábamos dominando un poquito el juego, la verdad que lo estábamos siguiendo a gusto. Creo que el tercero lo hemos regalado, pero bueno, también cuenta la calidad de ello, las transiciones tan rápidas que hacen y ahí nos hemos visto un poquito superados. Pero lo que digo, lo que más cuenta, para mí lo que más nos cuenta es la voluntad y las ganas en un campo tan, tan difícil con un equipo que va a estar peleando entre los dos, tres primeros, el seguir, confiar y estar en el partido hasta el final. Le costó a tu equipo, que en esos últimos partidos venía marcando solo un gol, pero hoy insistiendo, se vino a encontrar el camino. Sí, incluso hemos fallado un doble, es algo que habíamos hablado. Hasta ahora habíamos encajado poco, pero no todos los partidos iban a ser así. Entonces, bueno, en el descanso también lo hemos hablado, que hay partidos que se van a marcadores bajos. Este se ha ido el balón de arriba, pero en ningún momento hemos dado por perdido el partido, lo hemos seguido peleando, hemos hecho ocasiones de gol para haber marcado incluso más. Pero bueno, estamos hablando de una cancha muy muy difícil contra un rival top de la categoría. Bueno, según estábamos en el descanso, pues damos por bueno el punto. Rubén Barrios, el entrenador de Sol y Fútbol Sala Talavera, Jesús Bonilla, entonces, resumiendo ese empate a 4, diría yo, con sabor a victoria ahí en tierras gallegas. Pues sí, tenemos que hacer ese punto positivo, haciéndole bueno con la victoria, haciendo ese punto grande, si es posible, pudiendo ganar el sábado a Betis, que sería un sobresalto y una autoestima para los jugadores, para la cual se piensen que pueden pelear con cualquier equipo de esta categoría y sería importantísimo sacar la victoria. Pero si no se diera así, la línea a seguir creo que es buena y es ascendente, y tenemos que felicitar al equipo por ese empate conseguido, como tú dices, que sabe a victoria por la pista que era, porque hay que decir que no, ya es uno de los aspirantes a jugar playoff y aspirante a ascender con una plantilla este año que no tiene que ver nada con la que tenía el año pasado, a base de talonario también, con Dani Colorado, con Palma, con jugadores que vienen de la primera división y que han podido fichar por este equipo muchas veces por el tema económico, que no les podía dar a lo mejor algún equipo que le podía dar algún equipo de primera. Estuve conversando, Jesús, con algunos aficionados que vieron el partido Señal Internet ante el Noya, me refiero, del Sol y Fútbol Sala Talavera, y sí, era un hecho coincidente de 2-3 aficionados del equipo talaverano del Fútbol Sala, del Sol y Fútbol Sala Talavera en este caso, que físicamente se ve muy entero el equipo, que se le ve muy bien preparado, y nosotros también hicimos esa observación en el comienzo de trabajo de pretemporada, que físicamente pareciera ser que hay un buen trabajo ahora mismo en el Sol y Fútbol Sala Talavera, y eso se está reflejando en lo futbolístico y en lo deportivo. Pues sí, como decía Rubén Barrio, y decía que el equipo está un 50, un 60% todavía de lo que se espera que dé el equipo, y se están inculcando, se están engranando esas piezas del equipo, y hay que decir que como tú dices, sobre todo defensivamente, el equipo está muy bien colocado y en el cual van cerrando espacio y hueco para cerrar prácticamente oportunidades, y nosotros vamos a ser un equipo que creo que esta temporada vamos a ser un equipo que vamos a recibir pocos goles y tenemos que aprovechar las ocasiones como la jornada pasada con Quique, en esas ocasiones que vayamos teniendo para poder marcar algún gol y podernos imponer en el partido. Lo importante es que supo reponerse a los goles en contra al estar perdiendo 1-3, esa capacidad de reacción no la tienen todos los equipos, no la tienen todos los jugadores, y ese es el mérito de este empate a 4 ante el Noya. No, el empate ha demostrado que tienen un poder de reacción soberbio, en el cual han demostrado que ante las adversidades se han puesto, nunca se han venido abajo, ellos han seguido luchando y haciendo ese fútbol sala que llevan en esas zapatillas, y tenemos que decir que le han demostrado que se pueden hacer perfectamente, como hemos dicho, luchar en cualquier pista, y hay que decir que hemos sacado dos empates valiosísimos, tanto en la pista del Elche como en la del Noya el sábado pasado. Efectivamente, reconociendo entonces ese buen empate a 4 ante el Noya Futsal, en un partido donde el equipo talaverano sigue confirmando, el Sol y Fútbol Sala Talavera, que está en una muy buena dinámica de 4 partidos, no ha perdido ninguno hasta ahora, 3 empates, 1 victoria, lo que ahora mismo hace pensar que este proyecto en lo deportivo y lo institucional se puede consolidar, es de esperar esta temporada en una segunda división que tal como se comprobó la temporada pasada, es complicadísima. La segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y no va a ser para nada fácil. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús Bonilla, ya casi en la despedida? Nada, nada más que animar a la plantilla y al cuerpo técnico del Club de Fútbol Talavera, en el cual decirles que no, esto no ha hecho nada más que empezar, que tienen que hacer cambio y cambiar el carácter y la forma de ser, igual que contra el Alcoyano se dio la cara hasta la primera parte, igual que se dio la cara contra el otro día contra el Badajoz ayer, y que este equipo, pues con algunos cambios tácticos y alguna entrega un poquito de algunos jugadores, pues creo que el equipo saldrá adelante y salir de los puestos, una victoria que no sé, es lo más esperado, para salir lo antes posible de los puestos de descenso y felicitar al Fútbol Sala Talavera por su gran partido allí y por el gran grupo humano que han hecho y la gran plantilla que esperemos disfrutar esta temporada en el primero de mayo. Jesús Bonilla, nuestro comentarista, muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera, Reina Comarca, para junto a esos audios de los entrenadores, de los protagonistas de los partidos correspondientes el pasado fin de semana del Club de Fútbol Talavera y Solo y Fútbol Sala Talavera, haber revisado el quehacer deportivo de los equipos de nuestra ciudad. Muchas gracias, Jesús, te esperamos el viernes para la previa del fin de semana. Muchas gracias a ti, Juanma. Y de esta manera finalizamos nuestro presente programa del día lunes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera del Rey y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 7 de octubre del 2019. Nada más, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde con ese completo resumen de la autonómica preferente con la participación de los equipos de Talavera y nuestra comarca. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! OID Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti.